a 58 años de revolución y en momentos en que el pueblo cubano está inmerso en la actualización de su modelo económico, el periodismo también asume ese proceso diseñado para garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema socialista adoptado por la isla, que según expresa la redactora reportera de prensa de Radio Cubitas, Georgina González Meléndez, los desafíos son muchos. El periodismo, si tenemos en cuenta que está a favor y en defensa siempre de las conquistas de la revolución, tiene grandes desafíos en estos momentos. Está ligado a todas las conquistas de la revolución, pero tiene que estar también vinculado a cada una de las problemáticas que hoy presenta la sociedad cubana. González Meléndez asimismo expresó que el periodismo cubano asume la honrosa tarea de cumplir con el legado del eterno comandante en jefe Fidel Castro Ruz y del también fallecido recientemente Antonio Moltó, quien fuera presidente de la Unión de Periodistas de Cuba. Para los periodistas actuales, transmitir todo ese legado que nos dejó tanto nuestro líder histórico de la Revolución Cubana como también nuestro presidente de la UPE fallecido recientemente, hay que trabajar más en función de hacer un periodismo con mucho más creatividad, con toda esa gama de alegría que tiene que ver con las tradiciones, con los principios de los cubanos, y además convertir cada desafío o cada deficiencia que hoy tiene el periodismo en una motivación. Con cerca de 15 años trabajando en el medio de prensa, ¿sientes un gran amor por este trabajo? Yo siento una gran pasión, yo diría, por la profesión que hoy ejerzo. Y ahora tengo un nuevo reto también, que es la dirección de programas informativos, que para mí es nuevo porque no he ejercido con mucha profundidad esta profesión, pero yo pienso que esta labor que hoy realizamos los periodistas tiene que ser una labor plegada de amor, de buenos sentimientos, porque el periodismo es muy lindo, pero también requiere de mucho sacrificio, de mucha pasión, de mucho amor, de mucha entrega sobre todo. Los jóvenes apuestan por hacer un periodismo que se parezca a la sociedad con los matices que tiene y las exigencias actuales, renovando cada vez más el discurso de manera ética, creativa, instructiva y crítica, pues de nuestro José Martí han aprendido. La prensa no es aprobación bondadosa o una ira insultante, es proposición, estudio, examen y consejo. El periodismo actual acompaña a la radio cubana y a todo el pueblo de Sierra de Cubitas en la actualización de su modelo económico y redimensiona sus propósitos, informa, entretiene, instruye y educa a la vez y se convierte en un integrante más de la familia cubiteña. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.